Muy buenos días a los y las oyentes del informativo Farco. ENACOM entregó becas de conectividad a mujeres del programa Potenciar Trabajo en Tucumán. 250 mujeres del programa Potenciar Trabajo que cursan carreras universitarias recibieron tarjetas con datos para usar en sus celulares. Se trata de estudiantes de las 13 facultades de la Universidad Nacional de Tucumán. Por un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y la universidad, las titulares del programa cuentan además con tutores y tutoras que son estudiantes de sus mismas carreras. Enzo Lamas, estudiante de quinto año de medicina, es tutor del programa desde el año 2018. Hola, mi nombre es Enzo Lamas, soy tutor de la línea de Yaas en universidad. Durante el año 2020 y 2021, una de las necesidades que nos planteaban las diferentes titulares es el acceso a internet para poder garantizar tanto su cursado y su permanencia en la facultad. La beca llega para suplir esta necesidad y así garantizar la conectividad y el acceso a la virtualidad de las diferentes titulares. Gonzalo Quilodrán, director de ENACOM, visitó la provincia para entregar las becas y conocer la experiencia. En un breve acto, las mujeres contaron sus expectativas y destacaron el apoyo que representan las becas para poder continuar estudiando. Eugenia Gómez estudia enfermería, la carrera con más titulares del Potenciar Trabajo. Mi nombre es Eugenia del Valle Gómez. Me veo bastante complicada con el tema del cursado por internet, por el tema de que sí o sí necesito tener conectividad, ya sea para descargar los archivos, para poder presenciar las clases por Meet, que el cual es muy pesado, digamos, una clase por Meet te consume los megas volando. Descargar los PDF con las actividades, con el material de estudio, digamos, también es bastante complicado al no tener una buena conectividad con la beca de conectividad. Se nos facilita muchísimo el tema del cursado, viene a ser, no dejamos de tener que estudiar, por supuesto, pero bueno, uno puede descargar más tranquila los archivos, presenciar las clases, no se cortan las clases, no te quedas sin internet mientras estás realizando un examen, que es lo fundamental, porque una vez que se te corta el internet, se te cierra la página y desaprobaste el examen. Ahora, con la beca, va a ser mucho más fácil el cursado. Informó para Farco Eva Fondevila desde FM Raco.